Bueno, y llega el momento de compartir con ustedes, junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas, y el libro de Urantia. Hoy un gran, grande e interesante programa para hablar acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Leonel Alberto nos trae un tema que es realmente sorprendente. Si quiere seguir viendo las noticias, la teleserie, no escuche la radio. Si quiere abrir su mente, escúchenos. Si quiere seguir haciendo lo mismo, siga en lo que está haciendo. Este programa, sin duda, dejará una huella en nosotros. Ustedes, Leonel Alberto Rojas. ¿Qué tal? Humildemente los saludo. Yo no soy ni predicador, no vengo a vender ni vengo a regalar. Quiero entregar la información y les quiero ayudar a todas aquellas personas que se sienten que sus temas no son tocados, yo aportar un poquito acá, nada más. Lo único que yo espero es que si al final de este programa alguno de ustedes, uno, quedó con una inquietud de seguir indagando, yo ya con eso por hoy día me siento pagado. Y el sueldo no me, y el pago no me lo van a dar ustedes, el pago lo tengo en otro lado y eso lo agradezco muchísimo. Para hoy vamos a conversar de temas pesados. Hoy día quiero explicarles algunas cosas que he estado mirando, cosas que han pasado en la semana, y yo me pregunto si acá en Puente Alto nuestros queridísimos auditores y aquellos que están por las redes, por quienes aprovecho de mandar un saludo por acá desde la cámara, ahí está, hola, están enterados de cosas que están pasando. Y por otro lado, a todas aquellas personas que prefieren en este momento estar escuchando radio o estar escuchando opiniones distintas, los felicito. ¿Por qué? Porque resulta que es una de las actitudes que nos va a ayudar a salvar este planeta. Digo bien, a salvar este planeta. Para hoy tenemos preparado algunos temas musicales diferentes, para que no los corten la licencia. Así que me gustó el tema que tocamos la vez pasada. Ah, sí, pues mañana no se pierda Miguelitos. Prepárate, por favor, en las calles, el inicio de su CD. Porque hoy día quiero, ojalá que me esté escuchando gente joven también. Yo sé que hay gente mayor que escucha, porque la gente mayor, a propósito de la experiencia, a propósito de la sabiduría, están aburridos de ver tanta tontera a esta hora en los canales de televisión. Y que no solamente pasa acá en Chile, pasa en muchísimos lugares del planeta. También vamos a hablar que agosto es un mes trascendental para todos aquellos que somos seguidores, indagadores, y hemos averiguado muchísimo acerca de quién fue realmente Jesús de Nazaret, que en mi concepto y el de muchísima gente, y ustedes no saben por qué, probablemente voy a decir esto, pero con el tiempo lo van a entender, es el hombre más grande que ha vivido en la humanidad. Existen hombres grandiosos que han hecho aportes a la humanidad, pero si hay alguien que fue el hombre más grande que vivió, porque vivió, porque existió, eso es un hecho innegable. Imagínense usted que hay muchísima gente, arqueólogos de todos los tipos, filósofos, teólogos, unos que están tratando de buscar, indagar realmente si existió, y otros que están buscando indagar y demostrar que no existió, que es un invento de la gente. Finalmente, la historia muestra que realmente él existió, que pasaron muchas cosas, pero lamentablemente nosotros formamos parte de una humanidad que está expuesta a la confusión y a la maldad de sembrar la confusión acá desde hace muchísimos años, más de 100.000 años. Todas esas cosas vamos a conversar hoy día, porque hoy comienzan los programas de agosto, en donde yo voy a hacer especial mención y voy a tocar temas, esta vez sí que lo voy a tocar, Juan Carlos, respecto a la revelación que nos hicieron de quién era realmente, cómo fue que vivió. Buena pregunta, porque la puedes tirar al aire porque no se escuchan. Bueno, ahí Alexis te manda un saludo, Alexis Villalobos Aguilera, te manda un saludo. Alexis, mira, por acá te mando un saludo, no sé si estás viendo. Hola. ¿Existió Jesús realmente? Por supuesto. ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas. Bueno, todas estas cosas vamos a ir conversando. Y te voy a contestar, Alexis, durante el programa, si no has escuchado otros programas anteriores. Pero repito, yo no vengo ni a predicar. Si usted quiere escuchar prédicas, vaya a la Plaza de Puente Alto, hay gente que está con parlante y está bien. Si le gusta, hágalo, y eso es lo que usted quiere hacer y se siente bien, hágalo. Pero si usted es aquellas personas que no tiene temor en abrir su mente a nuevas realidades o a nuevas informaciones, si usted es de aquellas personas que ejercitan, como dice JJ Benítez, el saludable ejercicio de la duda, yo le voy a entregar aportes, información. Así que partamos con un temita de rock con Miguelitos. Mientras tanto, me caliento un poquitito porque Miguelito va a estar, Miguelitos, una banda de rock, va a estar mañana en Pleno Puente, en Santo Domingo, ¿qué número, Juan Carlos? Santo Domingo 12 y 5 es un beneficio, ¿verdad? Es una actividad solidaria. Vayan ahí, se toman unas chelitas, chicos, chicas, y usted también, adultos, vayan a ver buen rock chileno, porque existen buenos músicos chilenos que hacen música a pesar de que ponen de su bolsillo para hacer sus discos y todo eso, porque les gusta el arte. Y hay que apoyar. Y sobre todo si son jornadas solidarias como esta, Miguelitos. Y en YouTube busquen su último CD, que es En las calles, se llama Miguelitos en las calles. Pónganle un me gusta ahí. A ver, hablemos un poco de la realidad, porque ¿de qué se trata este programa? Se trata este espacio, que es cortito en realidad, de entregar elementos, porque el interés en que nosotros lleguemos a mejorar un poquito y a elevar nuestro nivel de conciencia. Bueno, acá en Chile, mis queridos amigos, los que están, ¿sabes tú que de Guatemala me llegaron saludos, Juan Carlos, de Guatemala, de la semana pasada? Había gente de Guatemala que dejó temas ahí. Y me contactaron por Facebook. Mira, acá en Chile se está debatiendo acerca del salario mínimo. Y están los parlamentarios, y están las autoridades, y están algunos dirigentes de trabajadores participando en el debate. Y actualmente en Chile, el salario mínimo legal está fijado en 276.000 pesos. Para los que viven afuera, son $429. Y lo que se pide, lo que se plantea, yo no sé si le preguntaron a usted, amigo trabajador, amiga trabajadora, si le preguntaron a usted cuánto debería ser el sueldo mínimo que usted necesitaría para vivir, para una familia de 4 personas, pagar arriendo, comer, transportarse, tener salud, etcétera. Y alguien por ahí dijo que 420.000 está bien, que son más o menos $639. ¿Y quiénes están realizando este debate? ¿Qué le afecta a usted, querido amigo que está escuchando, que me está mirando? ¿Le afecta a usted acá en Chile? Lo están discutiendo los parlamentarios, pues usted, lo que usted mismo eligió, y aquí me da lo mismo color político, son todos para mí lo mismo, son parlamentarios, ¿verdad? ¿Cuánto gana un parlamentario chileno? ¿Saben ustedes que para que usted, amigo, que gana el sueldo mínimo de 276.000 pesos, promediemos en 300.000, para que usted pueda ganar lo que un parlamentario gana en un mes mínimo, usted necesita trabajar 3 años. con el sueldo, los sueldos de 3 años, es decir, 36 sueldos, son un poquito menos, 36 sueldos, usted gana lo que un parlamentario chileno elegido democráticamente gana en un mes, sin considerar las asignaciones, los gastos de distinto tipo que tiene. Porque al Estado chileno, ¿sabe cuánto le cuesta un parlamentario? Le cuesta aproximadamente 25 millones de pesos, y un senador 35 millones de pesos. El presidente de Chile gana aproximadamente 10 millones de pesos, al orden de 9.800.000. Otra autoridad acá regional, una autoridad regional, gana 1.620.000 pesos, y eso depende de si asiste a todas las reuniones. Creo que son 4 en el mes. Y usted, que es el que trabaja, que es el que transpira, que es el que suda, gana 300.000 pesos. Ahora, ¿a usted le parece justo? A mí no me parece justo. A mí me parece que hay un desequilibrio. Yo no digo que estas autoridades, que teóricamente, y se lo concedo, pueden ser que están haciendo un excelente trabajo. Pero yo considero que no está bien que usted, para ganar lo que ellos ganan en un mes, usted deba trabajar 3 años. ¿Por qué? Porque resulta que usted es tan ser humano y tan persona como ellos. Si bien ellos tienen que asistir a reuniones, seguramente hacen un tremendo sacrificio por ir al Parlamento, seguramente están obligados a vestirse de cierta forma, está bien, puede ser. Pero yo considero que estar discutiendo un salario mensual de 420.000 pesos es un chiste. Ahora, está bien, estas cosas pasan acá en Chile y no solamente acá. De verdad que Chile es uno de los países más exagerados en cuanto a desigualdades, uno de los más exagerados de América Latina. Pero acá pasan cosas muy divertidas. Por ejemplo, el monto del ingreso mínimo mensual, ya le estaba diciendo, para un trabajador hoy día son 276.000 pesos. ¿Sabe cuánto es el monto del salario mensual de una persona que tiene más de 65 años de edad? ¿Y cuánto es el salario mínimo para la persona que tiene menos de 18 años? Son 206.000 pesos. Es decir, a medida que usted envejece, el Estado chileno, las leyes chilenas, lo obligan a ganar menos. Se supone que una persona de mayor de 65 años no tiene los mismos gastos, se supone, que una persona que es joven, que tiene una familia, que tiene personas dependientes. Pero en Chile sabemos muy bien que un anciano, una persona, bueno, digamos una persona de mayor de 65 años que no tiene trabajo, viven en condiciones paupérrimas, muy pobres. Incluso si usted es una persona consciente, si usted es una persona que está atenta a las noticias, habrá escuchado que la semana pasada por lo menos hubieron 3, al menos 2, tragedias. Un anciano mató a su mujer de 85 años y después se pegó un balazo porque vivían en condiciones infrahumanas, de pobreza, abandonados, ella con cáncer. Y en otro lugar de Chile pasó lo mismo con otra pareja de ancianos. Entonces acá en Chile, además que los sueldos son muy bajos, se castiga a las personas adultas, mayores, que no encuentran trabajo, que están obligadas a jubilar, ganando menos. Siendo que una edad donde más necesitan, por ejemplo, esta época, calefacción, buen abrigo, porque no tienen las mismas calorías que tiene la gente joven, porque necesitan elementos de salud, y sobre eso también hablamos, ¿verdad? Entonces, son cosas absurdas que pasan en Chile. Así que esas son cosas que pasan, y usted sabía o no. ¿Usted está consciente de eso? Hay un estudio de la Universidad Católica, de un organismo que se llama CLAPE, dice que los parlamentarios chilenos, ellos también lo midieron, esto que le estaba diciendo yo, ganan 34 veces el sueldo mínimo y solo son superados por México, en donde en México los parlamentarios ganan casi 70 veces lo que gana una persona asalariada, y en Brasil 35 veces. Y además, acá en Chile, nosotros estamos por sobre el promedio, nosotros estamos 16 veces más alto, bueno, no voy a dar más números porque no nos vamos a marear. Entonces, ¿le parece que es un tema del cual uno tendría que preocuparse o no? ¿Y de qué están preocupados los trabajadores chilenos? ¿De qué están preocupada la gente que debería estar consciente de esto? No están precisamente preocupados porque tienen otras cosas más de fondo. ¿Cómo viven con esto? En Chile, amigos míos, viendo estas cifras, que están respaldadas por estudios e investigaciones serias, la gente ya está trabajando por comida, tal como se trabajaba hace como 3 siglos atrás. trabajan por la comida, porque lo que ganan en un mes es para pagar lo que se endeudaron por comida prácticamente. Entonces, es un tema de equilibrio, porque en Chile hay recursos, pero ¿saben lo que yo creo? La responsabilidad de la misma gente. ¿Por qué? Porque cuando hay que involucrarse en las elecciones parlamentarias, donde se hace ejercicio democrático del derecho a voto, ¿quién participa? Muy poca gente, menos de la mitad de la población que debería votar, vota. A pesar de que hay mucha gente joven, consciente e inteligente que va a votar. Ahora, no vamos a ponernos a decir, a evaluar quiénes son los candidatos que van, porque por un lado, aunque votara toda la masa electoral, usted no sacaría nada si los candidatos que le ponen, las élites que manejan esto, no le van a servir de mucho. Entonces, ¿a quién le importa este tema de lo que estamos hablando? ¿Quiénes son los principales responsables de que estemos en esta situación de desigualdad en Chile? ¿Quiénes creen ustedes? No son los políticos, somos nosotros mismos. Porque la inconsciencia social respecto a los verdaderos problemas que nos atañen nos lleva a este tipo de situaciones y que son durísimas. Pero para que no estemos tan bajoneados, este no es solamente un tema local de acá, este pequeño problemita, no. Vamos a poner un poco música y ahora vamos a hablar a continuación de un tema que tiene que ver con el planeta. Y aquí les pido paciencia, liberemos un poquito nuestras tendencias, quedamos muy molestos, y vamos a seguir con un poco de rock. Tírate cualquier tema de Miguelitos. Porque ¿sabes lo que vamos a hablar ahora? De algo que es crucial. El día 1 de agosto, la humanidad se consumió todos los recursos del planeta que debería haberse consumido en un año. Ya se acabaron el 1 de agosto de este año. Dos días antes que lo que pasó el año pasado, en donde se agotaron el 3 de agosto. Así que abran los ojos, prepárense y preocúpense, porque este problema no solamente de inconsciencia pasa acá, sino que también en el resto del planeta. Era la primavera del verso pálido, de mis años de promesas y desengaño, cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado. Un domingo de abril tomé coraje y me alejé dejando mi mejor traje, a verme con la vida cara a cara, a conocer el mundo de madrugada. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre aventado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, y ya no ser un niño enamorado. La gente me ha enseñado a ser discreto, sereno, complaciente y equilibrado. A cambio de mis sueños le han dejado un sitio para el vicio y el pecado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre afectado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, y ya no ser un niño enamorado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, no quiero ser un hombre domesticado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, prefiero ser un niño alucinado. La organización, hay una organización mundial, bueno, existen muchísimos científicos que están preocupados del tema del agotamiento de los recursos naturales del planeta. ¿Quién? Saludos, Cata. Mira, te voy a hacer un saludo para acá. Ya, listo. Esta organización se llama Global Footprint Network, Se vienen calculando el gasto en uso de recursos, ¿verdad? Y nosotros ya no estamos gastando lo que equivale a 1,7 planetas, poco más de un planeta y medio, ya no estamos gastando en esta fecha. Nunca antes la humanidad, nunca la humanidad se había enfrentado a este tipo de situaciones que son preocupantes. El primero de agosto es el día en que la humanidad se agotó todos los recursos renovables que el planeta podía ofrecer para este año. Y esta es la fecha global más temprana en la historia en la que llegamos al día de sobrecapacidad de la Tierra, así se llama este evento. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que estamos gastando muchísimos más recursos de los que el planeta puede reponer. En este momento le es imposible a la naturaleza regenerar los recursos debido a fenómenos como la sobrepesca. ¿Han oído hablar de este tema de la sobrepesca, verdad? La sobreexplotación del océano. Ustedes vayan a comprar pescada, merluza, al mercado, van a ver si encuentran. Van a encontrar a unos pejerreyes que se lo están vendiendo por pescada, porque no se alcanzan a renovar. Y la industria tiene que seguir ganando dinero, tiene que seguir produciendo. Entonces, antes de que los peces estén listos para comérselo, ya lo están sacando del mar. Y de esta manera hemos llegado a esta situación. Hay sobreexplotación de bosques. ¿Cuánto se demora un bosque en regenerarse? Lo estamos comiendo mucho, con mucha anticipación. Y por otro lado, algo que es muy grave además, que afecta a toda la vida del planeta, tenemos una excesiva emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, CO2. Han oído hablar del hoyo en la capa de ozono, ¿verdad? Bueno, según esta organización Global Footprint Network, que lleva un registro de este tema, la humanidad está explotando a una capacidad que solo más de un planeta y medio de la Tierra nos podrían ofrecer. Esto equivale a que si usted gana 100.000 pesos mensuales para comida, hoy día, 31 de agosto, tenía 100.000 pesos usted para el año, ¿verdad? Con esto tenía que comer todo el año. Hoy día usted necesita al 31 de agosto 170 mil pesos. Le están faltando 70 mil pesos para terminar el año. Mucho más le está faltando. Para que lo entiendan en palabras simples, ya nos comimos 1,7 planetas a estas alturas del año. ¿Qué va a estar pasando con la Tierra a fin de año? En el año 1970 fue cuando parte el estudio, esta investigación, esta acumulación de datos estadísticos, a eso le llamaron la huella ecológica de la humanidad. Ahí partió el inicio de la superación de la biocapacidad del mundo, así se llama. Entonces, ese año, el 29 de diciembre de ese año, se habían acabado los recursos renovables. Bueno, estábamos a 2-3 días de fin de año, pero en el año 2018, es decir, 48 años más tarde, estamos ya a mitad de año comiéndonos la capacidad total de renovación del planeta. ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a pasar en 10 años más? ¿Qué va a pasar, mis queridos jóvenes, con vuestros hijos en 20 o 30 años más? ¿Irán a ver lo que ustedes han visto? Así como yo, lamento que mis hijos y mis hijas no hayan podido disfrutar de cosas que yo viví y vi cuando era niño. Ya no existen esos bosques nativos en Valdivia, ir por los bosques y ver copihues, ver especies de aves que hoy día ya casi no se ven. Eso ya mis hijos no lo vieron, no lo disfrutaron. Yo les cuento, así era antes. ¿Qué le vamos a contar a nuestros bisnietos? Bueno, pero como es lógico, no todo el mundo genera el mismo impacto. Hay países en los que sus reservas naturales todavía no ceden ante la huella ecológica de su población. Y hay otros países que explotan exponencialmente, es decir, de una manera brutal, más allá de lo que les ofrece el planeta. En esta página web de la Global Footprint Network hay un mapa para consultar algunos de estos datos. Por ejemplo, mientras que la Guayana Francesa tiene una tremenda biocapacidad, más o menos va de casi 4.000% más de lo que necesitan en un año, lo tienen. Ellos tienen mucho stock. Lo mismo Singapur. Singapur tiene muchísima reserva. Pero hay países que son grandes consumidores de recursos naturales, como adivinen quién. China, una potencia. ¿Es una potencia China de verdad o no? Y Estados Unidos, que es otra potencia. Estados Unidos ya se ha comido 5 planetas, solamente Estados Unidos, a esta altura. Así es que veamos ¿Cómo estamos nosotros? Pues estamos hablando de los países afuera. Chile, ¿sabe cuál es el déficit a estas alturas del año en biocapacidad acá? Nosotros, la población chilena, se está consumiendo a estas alturas las reservas de 2,4 planetas, es decir, nosotros los chilenitos nos comemos 2,5, 2 planetas y medio ya a esta altura. O sea, copia feliz del Edén no somos, ¿no es cierto? Son historias que nos han contado nosotros. ¿Para qué nos contamos cuentos? Somos de los países que estamos peor catalogados, no solamente por nosotros mismos, la gente consciente de este país, sino que las cifras. Somos el país con la mayor cifra de alcoholismo en la juventud, en la primera infancia. Somos uno de los países con el mayor nivel de obesidad en América Latina. Somos uno de los países donde el grado de infelicidad es uno de los más altos. ¿Y quién nos está diciendo lo contrario? Los mismos que están ganando 30 o 35 veces, porque vamos a hablar de los otros, de los que son realmente dueños de este país. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo la gente chilena? Está preocupada del celular, del último juego, están preocupados de cómo fue que bailó, no sé qué baile, la alcaldesa de Maipú, que otra pinturita. Ya la robotina, porque hizo una cuestión con un auto, y todos preocupados de esa tontera. Y de esto, es verdad, en el Canal 13 dieron esta noticia, la publicaron, pero le dan tan poca importancia, pasa como por pasarlo. Fíjense que México tiene 112% de déficit. Se consume 1,5 planetas ya. Colombia, si hay algún colombiano que está escuchando, algún amigo, se consume 1,14 planetas tierra. Ecuador se está comiendo a esta altura 1,2 planetas. Argentina, 2,2 planetas. Perú tiene un consumo de 1,36 planetas. ¿Se fijan en la que estamos? Bueno, desde que comenzó el estudio este, se aceleró el agotamiento de los recursos. ¿A causa de qué? Del consumo excesivo y del derroche de comida. Así dicen algunos científicos. ¿Saben ustedes que, según dice hay un científico de esta organización que se apellido Gramont, dice que en el mundo un tercio de los alimentos termina en la basura? Un tercio de los alimentos acá, en este país, en esta civilización, termina en la basura. Y ahí lugares del planeta en donde se está muriendo de hambre cada 3 segundos una persona, en África. Ahora, este despilfarro varía según los países, porque hay responsabilidades distintas, porque países pequeños como por ejemplo Qatar o Luxemburgo tienen una huella ecológica enorme. Fíjense que si el conjunto de la humanidad viviera como viven los habitantes de Qatar, los cataríes, ¿verdad?, o los que viven en Luxemburgo, el día de sobrecapacidad de la Tierra, es decir, el día en que se agotan los recursos, ¿sabe cuándo sería? El 9 o el 19 de febrero, si viviéramos como viven esos países. En cambio, en Vietnam, en esta fecha, digamos, se desplaza hasta aproximadamente el 21 de diciembre. Hay que poner un grito de alarma a la humanidad, hay que avisarle, comenten esta noticia, averigüen. No me crea, busquen las noticias. Va a ver que aparece por ahí en distintas partes del mundo, está lleno, ¿ya? Pero a la economía no le interesa este dato. Al sistema económico que nosotros vivimos no le interesa, a él le interesa simplemente mantener el negocio y la economía pujante. Así que hay muchas soluciones. Hay que replantear, por ejemplo, el modelo de las ciudades. Estas soluciones están planteadas en estas mismas organizaciones que se dedican a estudiar este problema. Hay que replantear el modelo de las ciudades. Hay que impulsar el uso de energías renovables. Hay que reducir el derroche de comida, el consumo excesivo de carne y limitar el crecimiento demográfico. Aquí hay varias cosas interesantes. Yo quiero hablar de un tema que está pasando a la juventud hoy día y que yo les pido a las personas que cuando escuchen decir a alguien que es vegano, no se rían ni se burlen. Están hablando con una persona consciente. Una persona que tiene claro lo que está pasando y quiere colaborar. ¿Y qué es lo que hace un vegano? También están los vegetarianos, pero los veganos son los que reciben más críticas, ¿ya? Los veganos no consumen nada que tenga que ver o que esté relacionado con el sufrimiento animal. No se trata solo de no comer carne o huevos, sino que de no consumir nada que tenga que ver con la explotación o el abuso sobre los animales. Por ejemplo, cuando usted fuma, usted sabía que todos esos cigarrillos son probados en animales para ver hasta qué daño en cuanto a nicotina le puede causar un perro, por ejemplo, fumar una cantidad a un pulmón, fumar una cierta cantidad de cigarrillos. Pero como los perros tienen un pulmón más chico y quieren hacer tener resultados más rápido, les colocan un aparato donde el perro se fuma 50 cigarrillos de un viaje. Los obligan a respirar eso. Y después les ven los pulmones cuando mueren, para ver cómo quedan los pulmones. Les toman la muestra de sangre para ver cómo anda la sangre. Cuando usted fuma, amiga, amigo, usted está también favoreciendo la hiperexplotación y de esos animales que usted tanto quiere. Este perro que usted tiene en su casa. Lo mismo pasa cuando usted consume productos que vienen envueltos en bolsas de nylon. Fíjese que ya ni siquiera la pajita esa con que usted se toma la bebida hay que usarla. Porque se han encontrado evidencias de que hay animales en el mar que este tipo de artefactos les causa un daño irreparable. Se han encontrado tortugas, peces asfixiados, aves asfixiadas con bolsas de nylon. Por eso es que se inició un movimiento para detener el uso de las bolsas de nylon. Esto está comenzando. Pero siguiendo con el tema del veganismo, el veganismo es una manera de vivir, no solamente de comer, es una manera de vivir que se ha ido extendiendo en el planeta de una manera vertiginosa. Y aquí donde esto calza con la teoría esta del centésimo mono y de cómo se muestra que es útil elevar el nivel de conciencia. Los jóvenes, los niños chicos incluso, parten ya sabiendo de que no podemos comernos los animales. Porque los animales no son solamente para nosotros, ellos también tienen derecho a existir. Y esto habla de que hay un nivel de conciencia colectivo que se está elevando. Y esto es lo que hay que mantener. Porque en la medida que usted eleva su nivel de conciencia y usted piensa en una frecuencia más alta, tiene mejores pensamientos, esto se va propagando entre todos los seres humanos. Y hoy día cuesta mucho más encontrar gente que tire basura al piso así con tanta facilidad como era antes. Antiguamente usted abría el paquete de galleta, comía el dulce y tiraba la cosa al suelo. Pelaba una fruta o desechaba y la tiraba al suelo. Hoy día hay partes de la ciudad que cuesta mucho limpiar y hay parte de la ciudad que cuesta menos limpiar. ¿Por qué pasa esto? Porque hay niveles, esta ciudad está dividida, donde hay gente con menor cultura y gente con mejor cultura. Tiene que ver con la cultura, ni siquiera tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los niveles de conciencia. Así que yo saludo a los veganos, saludo a los vegetarianos, porque para ellos es un esfuerzo, porque no es fácil llegar y comprar comida vegana, se la venden más cara, es difícil de encontrar. Y aquí hay una paradoja. Fíjense que como el tema que les comentaba yo, el tema de la obesidad es un tema en Chile, tiene que ver con los presupuestos de salud, porque aumentó la cantidad de gente que está diabética mucho antes, aumenta el nivel de personas que tienen enfermedades como el cáncer, por ejemplo, y que significan un mayor gasto en recursos del país. Por eso le afecta. Entonces, tiene que ver mucho con la alimentación, tiene que ver mucho con la mentalidad, porque usted, si, creo que me saltó un tema que estaba, porque aquí uno está viendo cosas que ocurren en el computador, en el celular, te suena el celular. Quiero resumir diciendo, perdónenme, no es una tontería hablar de que hay que elevar la conciencia y hay que mejorar la percepción espiritual. No es un tema de predicar, no es un tema de rezar, no, esto es un tema de conciencia. Y hay que cuidar la salud siempre, no solo cuando hay problemas, porque ahí ya puede ser muy tarde. Yo, como decía, saludo a toda esta gente que nos está mostrando que el nivel de conciencia se puede elevar y lo están viviendo y le está costando. Le iba a contar la tremenda tontería que hace la... ¿Cómo se llama esta? La tarjeta que le dan a los estudiantes para que consumen la Junaev. Resulta que los jóvenes que no quieren comer carne, no quieren comer chatarra, y si van a estos locales y piden, hay un plato para el Junae, un plato sano, en donde le colocan unas lechugas, le colocan unos tomates y les ponen pollo o les ponen quesillo o les ponen cosas, digamos, proteína. Entonces el vegetariano, si quiere comer algo y quedar sin hambre, no puede, no saca nada, porque se va a comer unas cuantas lechugas y unos tomates y nada más. No hay alternativa, los cabros no pueden pedir, oiga, podemos agregar esto, porque yo no como carne, no como quesillo, no como huevo. Y le digo algo más. La gente que está haciendo esta dieta se enferma menos que los que comemos chatarra. Yo no como chatarra, la evito, pero estoy hablando en general. Vamos a poner un poco más de música, Juan Carlos, por favor. Te había puesto el tema, ¿cómo se llama este? Ramoneros de Miguelitos, que está este viernes acá. Va a tocar acá en pleno puente. El local que está en pleno puente es una jornada solidaria, así que vaya, colabore y escuche buena música, participe de este movimiento social juvenil que aporta a la música, y es música chilena, hecha acá por músicos chilenos que no le copian a nadie. Vamos con Ramoneros. Fue un segundo de mala vida cuando no entendiste nada. Fue un segundo de mi torpeza que no puedo controlar. Si esta vez tú me dijiste, mira lo que hiciste. Mal amor, tú me diste, vino va a parar todo el dolor. Te lo digo yo por esta vez. Ya no creo casi en nada, menos tu mirada. En un segundo de mi cabeza para poder controlar. Ve un segundo de esta conciencia para poder respirar. Y otra vez tú me dijiste, mira lo que hiciste. Mal amor yo te di, vino a parar todo el dolor. Te lo digo yo por esta vez. Te lo digo yo por esta vez también. Cambiamos de frecuencia. Me preguntan ahí por qué no hablo, toco el tema de las 7 mil pesos. Mire, están las 7 lucas, ¿eh? Es tan poca plata, amigos, que no es la pena. Pero para los que escuchan de afuera, acá en Chile hay una paradoja. Hay unas empresas que fabrican papel higiénico y se coludieron. Bueno, de paso les comento que gerentes de estas grandes empresas como la papelera practican, pero de una manera pero religiosa, son muy católicos, son muy religiosos. Y ellos creen mucho en el buen Dios y todo eso, pero sin embargo se coludían con dos o tres empresas que fabrican este papel para fijar los precios a un valor tal que impidieran que otros productores entraran al mercado a competir y ellos tuvieran ganancias. Esto lo estuvieron haciendo por años. Cuando los descubrieron, porque esto es ilegal acá en Chile, ilegal entre comillas, entonces fueron llevados a juicio y entonces ellos reconocieron su falta, con lo cual le bajaron las penas y, entre otras cosas, y esto es lo chistoso, ofrecieron darle una compensación a todos los chilenos mayores de 18 años. ¿Se dan cuenta? A un país completo. ¿Ya? ¿Les parece lógico los que vienen afuera? Y esos son 7 mil pesos. No me acuerdo cuántos son. Van a ser como unos $10 aproximadamente. Que la gente puede cobrar. ¿Ya? Entonces son 7 lucas, le dicen acá, porque el diminutivo de los 1,000 pesos en Chile le dicen, a 1,000 pesos le llaman una luca acá. Entonces, esa es un tema que está ocurriendo ahora, se está devolviendo, le están devolviendo este dinero y de todas maneras las penas que le significó, porque una cantidad estratosférica de dinero, no fueron más que devolver y creo que los mandaron a unas clases de ética. También habían otros productores de pollo. Esas cosas pasan acá en Chile, este país que es la copia feliz del Edén para algunos, porque para la mayoría puede ser muchas veces un infierno. Los que en Santiago, una ciudad es más de casi 7 millones de habitantes, con un sistema de transporte que es un infierno a la hora más que la gente más lo necesita, es horrible, es realmente infernal. La gente mayor no puede andar en medio de locomoción en el metro esa hora, por ejemplo, una persona adulta que tenga osteoporosis terminaría toda quebrada, no se puede. Entonces, no se trata aquí de pelar por pelar, ni criticar por criticar, ni ser, no, yo de partida le digo a todos los amigos, no tengo ninguna... Mi afinidad política o ideología política, en algún momento y hasta el día de hoy, podría decir que pertenecen a un ámbito más de la izquierda, pero de la izquierda antigua, la de verdad. No de la izquierda progresista que hay ahora, que están muchos de ellos presos acá. Y acá en Chile se escapan, porque acá ser corrupto y ser comprado por las empresas no significa nada. No pasa nada, no lo sacan ni siquiera por... A lo mejor están un poquito en el diario, pero después todo el mundo se olvida y están forrados en dinero. Pues ya estoy enojado, Juan Carlos, porque es tanta la inconsciencia de la gente en general que hemos llegado a esta situación. Imagínense que ya estamos viviendo con la plata prestada. O sea, ya nos comimos el planeta que teníamos que comernos en un año, ya lo comimos ahora, el primero de agosto. ¿De dónde vamos a sacar lo que necesitamos para seguir viviendo el resto del año? ¿Qué peces nos vamos a sacar del mar? ¿Qué vamos a comer? Es muy importante tener conciencia de esto, amigos. La sobrepoblación también es otro tema. Nos debilita. Pero ponemos un poquito de música así más épica, ¿eh?, para cambiar un poco la frecuencia. Ya hay épica. Es así como que ya tenemos... Está bien, hay un poquito de... Vamos a cambiar un poco la frecuencia. No vamos a hablar de temas aburridos, porque pareciera que cuando vamos a hablar de temas que son más espirituales, pareciera que tiene que ser aburrido. Y no es así. Esa cuestión de la mística, que hay que poner los ojos blancos y hay que mirar a alguien que está puesto por allá arriba, porque si lo ponemos... ¿Saben ustedes por qué las figuras estas que en algunas iglesias ponen para no sé, para inclinarse, las ponen arriba? Porque cuando usted inclina la cabeza un poco hacia atrás y sube la vista, su cerebro cambia el nivel de frecuencia. Se pone usted en un estado que se llama alfa. Usted no se da cuenta de esto. Por lo tanto, es mucho más fácil meditar y llegar a entrar a un estado como de misticismo. Y la gente dice, oye, hay una atmósfera tan rica ahí. Porque en realidad lo que le pasó fue que al mirar hacia arriba, donde le pusieron un símbolo, no quiero nombrar ninguno, pero le pusieron una estatua de algo, entonces usted cambia su nivel de frecuencia y su cerebro se pone en alfa. Y por lo tanto le entra más fácil cualquier frase así dicha con un tono meloso, por algún... No sé si usar la palabra pastor, no, porque también le estoy pegando un poco lo evangélico, pero un ministro, ya, un que le habla cosas bonitas y le habla del respeto y del perdón, y los tipos se dan la media vuelta y se dan a la sacristía y hacían de todo, como también se sabe acá en Chile, y no le va a salir ni por prestado le va a salir una pena, acuérdense, todos estos pedófilos que están condenados, todos estos encubridores, hay un escándalo acá en Chile, le digo a los amigos. Por lo tanto, ¿qué pasa con la gente joven? ¿Qué pasa con la gente que está detrás de algunos valores? Cuando encuentran que aquellos que eran los predicadores, los representantes, los representantes son de este nivel de falsedad, ¿qué queda entonces con la causa? Por lo tanto, el daño que le hacen al objetivo fundamental que tiene la vida, que tiene la persona, de buscar valores espirituales que lo hagan elevar su frecuencia y lo hagan elevarse y mejorar las condiciones de vida personal y por ende de su vecindario y por ende de la ciudad, todo eso que ha impedido, que ha saboteado por la hipocresía. Y esto no desde ahora, porque cuando estuvo mi amadísimo Jesús de Nazaret en la tierra, también pasaba lo mismo en Jerusalén, donde los judíos hace 2000 años atrás, que venían peregrinando para la Pascua, tenían que llegar a Jerusalén a ofrecer el sacrificio a su Dios. Ese Dios que digo yo que tan raro, ¿eh? Ese Yahvé que tanta sangre quería para poder estar contento. ¿Por qué tanta sangre? ¿Saben ustedes que en el templo de Jerusalén habían unas canaletas especiales por donde corría, tal como cuando llueve, así corría la sangre? Porque llegaban 2-3 millones de personas a hacer su sacrificio en esas peregrinaciones que venían de todo el mundo. Y entonces aparece este personaje que Jesús de Nazaret y dice, no, mi padre es un padre de amor. Él no tiene que ver con estos. ¿Ya? Y es hora de que los seres humanos, es hora de que ustedes sepan de que el Padre que está en el cielo, que es mi Padre, no tiene nada que ver con esto. Y ahora, Jesús fue muy habiloso, muy inteligente. Él nunca criticó directamente a estos tipos, sino que les presentó un mensaje alternativo. Él no se iba en contra de los tipos, no iba a decir, oye, usted está diciendo esto no es verdad, esto es mentira, porque eso era violencia. Eso enardecía los ánimos. Él decía no, ni siquiera decía no. Mi Padre es un Dios de amor. Y lo único, cuando le preguntaron en algún momento, y esto está en los evangelios, en los libros, esto, hay dos mandamientos, sobre todo los que dijo Moisés, que recibió Moisés. Adorarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue amar. Entonces, ¿dónde ese mensaje hoy día cabe en esta sociedad de consumo donde no le importa nada a la industria, no le importa comerse los recursos naturales, no le importa desertificar el planeta con tal de tener mejores recursos, mejores condiciones de vida? Una potencia como China, como Estados Unidos, que son los principales depredadores del planeta, por eso son potencia mundial. Y nosotros les vendemos nuestros recursos. Y después le compramos con esos recursos de que nosotros le entregamos, le compramos los productos terminados. Por eso somos subdesarrollados. Y vamos a ser siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando despertemos. Pero no solamente nosotros, sino que también los mismos chinos y los norteamericanos, todos, todos cambiamos la mentalidad. Y para allá vamos. Bueno, estamos en agosto, que es el mes en donde nosotros celebramos el nacimiento de Jesús de Nazaret. Este personaje, Jesús de Nazaret, que es tan importante para la humanidad, pero sin embargo su vida está rodeada de tergiversaciones, manipulaciones y errores. Hay un documental muy bueno de Juan José Benítez que se llama Planeta Encantado, y uno de esos se llama El Mensaje Enterrado, donde Juan José Benítez toma la información que está en el libro Durante y la novela y la lleva a la realidad, porque lo que aparece ahí, lo que nos cuentan los reveladores, es fácilmente verificable, porque uno va a la historia y encuentra que lo que está contando estos reveladores verdaderamente está en la historia de la humanidad, y ellos lo cuentan desde otro ámbito, de otra dimensión, y hay información que nos llegó en el libro de Durantia que ha sido corroborada después. Hasta el momento, les digo a aquellos amigos que quieran meterse a buscarlo en la página web, está www.durantia.org, ahí están varios idiomas. Es muchísima la gente que está leyéndolo y otra tanta que está tratando de encontrarle una pifia, de tratar de demostrar de que esto es un invento que fue hecho por algunos hombres, y hasta el momento no han podido lograrlo. Es uno de los libros más estudiados y se cree que hasta el mismo Panchulo, el Papa Francisco, lo lee por algunas cosas que él habla o que dice, que son textos que están en el libro Durante. Ahora, cada uno tiene que hacer lo que pueda a su nivel, tratar de aportar un poco al progreso espiritual de la humanidad. Así que antes de ponerme a contar la historia de cómo fue que se tergiversó el inicio de la vida de Jesús de Nazaret, me gustaría si podemos poner un poco de música para hacer una cortina musical. Hay un poco de ruido, ahí la estática será, ¿no? Sí. Claro. Fíjense que dentro de las cosas que nos cuentan en el libro Durante a los reveladores, textos que yo difundo y ayudo y estimulo que la gente lo lea, por ahí por el documento 45, el 46, 47, por ahí, nos hablan de los otros mundos habitados que hay acá en el universo en el que nosotros formamos parte. Y en aquellos planetas que están más desarrollados que nosotros, es bien interesante esto. Ellos descubrieron, los habitantes de otros planetas, que el tamaño ideal de una ciudad, el tamaño ecológico que no afecta al medio ambiente ni a los ecosistemas, es para 1 millón de habitantes aproximadamente. Entonces hay muchas más ciudades, pero más reducidas, porque con una población menor, energizar la ciudad, alimentar a sus habitantes, es mucho más cómodo y mucho más fácil para el planeta que en lugares como el que nosotros vivimos, que es una ciudad tan grande, con 7 millones de habitantes, que nos devoramos, destruimos todos los terrenos cultivables que nos rodeaban. Por lo tanto, toda esta ciudad, por ejemplo, esta ciudad que hay, La Florida, esta zona de La Florida, Maipú, antiguamente eran terrenos agrícolas muy ricos. Se sembraba trigo, distintos cultivos. Hoy día hay ciudades encima, hay casas, hay calles. ¿Y dónde vamos a tener que cultivar? Entonces hay que ir a cultivar más lejos. Pero ir a cultivar más lejos es caro. Entonces es más barato importar. Y se traen de afuera también los productos agrícolas. Y también de acá. Pero resulta que nos hemos eliminado por el calentamiento global muchos ríos. Nuestra cordillera de los Andes, que antes era garantía de que íbamos a tener agua todo el año, acá ya no se ven casi glaciares por el calentamiento global. Entonces, como no hay agua, cuesta sembrar, es muy caro. Bueno, así vivimos. Entonces, en esos planetas que le digo yo que están más desarrollados que nosotros, la ciudad ideal, el tamaño teórico, el ideal es de aproximadamente 1 millón de habitantes. Vamos a llegar acá en la Tierra a esta misma conclusión algún día, pero nos falta para eso. Otra cosa, y esto se lo cuento como una curiosidad, que el sistema político de administración de la ciudad, el más popular que se usa en todos estos planetas, ¿saben cuál es? La democracia. Este, muy parecido a lo que nosotros tenemos acá. Pueden buscar esta información, está más detalladamente contada ahí. Pero yo les quería hablar de Jesús de Nazaret. Ahí, para introducirlo en el tema, nosotros recibimos la información de que realmente Jesús nace el 21 de agosto. Esa es la fecha real del nacimiento. Yo con esto no estoy en contra de la Navidad, ni me parece mal que se celebre el 25 de diciembre, no. No estoy diciendo nada con eso. Sigamos con la Navidad como es. Si a usted le gusta la Navidad con viejito pascuero, si le gusta con arbolito de Pascua, como quiera que le guste, pero siempre y cuando tenga presente que ese día se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Por qué nació el 21 de agosto? Primero porque nos dijeron que fue el 21 de agosto a mediodía y fue por un parto normal que tuvo María, que era su madre, y José, sus padres terrenales. También nos cuentan que María tuvo 8 hijos. Así que toda esta historia que hay, que se ha manipulado muchísimo durante mucho tiempo, de que María era virgen, porque ese es un misterio para mucha gente, o sea, ¿cómo María, si era virgen, entonces cómo tuvo un hijo? Ah, no, es que se lo engendró el Espíritu Santo. Entonces, esa historia del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes? Otro día lo voy a contar. El tema este de la de que hay fecundaciones que hoy día se han detectado, que ocurren en mujeres que no tienen, y tienen que ver con un mecanismo parecido, que es personas que han sido abducidas por extraterrestres y que han sido prácticamente inseminadas, porque ellos lo que están buscando, según investigadores como Salvador Fichedo y otros más, lo que están buscando muchos extraterrestres que ya están instalados, también como salto del tema, que ya están instalados en el planeta y viven muchos en ciudades subterráneas, están buscando generarse un ADN, porque ellos, producto de su desenfreno, producto de la locura de la existencia de su planeta, llegaron a perder la capacidad de reproducirse. Fíjense lo que está pasando acá. Aquí yo voy a hacer, esto es una teoría nomás, esto que voy a decir es ciencia ficción. Es ciencia ficción. No lo tomen como, no tengo ninguna base científica para decirlo. Pero nosotros sabemos que el planeta está siendo sobrepoblado en este minuto. Estamos llegando a los 8.000 millones de habitantes. Y para alimentar a esta población, si todos pudieran comer más o menos parejo, necesitamos como 3 planetas. Ya. Como 3 planetas. Para poder mantenerlo habitado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Nuestro inconsciente de especie en algún momento nos va a decir, oye, somos muchos, paremos reproduciendo. Y entonces va a aumentar, debería aumentar la cantidad de personas que no pueden engendrar hijos. Y además, otro tipo de fenómenos sexuales que podrían empezar a aumentar. Y que, quién sabe, si en otros planetas esto ya pasó, porque lo que nosotros sabemos, por la información que hay, de que estos habitantes de otros planetas que se llegaron a instalar acá, nos necesitan para poder ver cómo son nuestros órganos sexuales, cómo se produce la fecundación, porque ellos necesitan regenerar su ADN porque se están extinguiendo como especie, como raza planetaria. Imagínense lo que pasaría con nosotros si nos pasara esto, que llegáramos a un nivel de desarrollo tecnológico tan grande y un nivel de desarrollo valórico tan bajo, en donde llegáramos a manipular nuestro genoma, y de pronto, por un accidente, como quién sabe, podría pasar, de repente empezar a perderse la capacidad de reproducirse. ¿Qué pasaría para nosotros como especie? ¿Qué significaría para usted pensar que están llegando a ser los últimos habitantes, los últimos terrícolas? ¿Por qué no puede haber pasado esto en nuestro planeta? Bueno, vuelvo al tema de la Virgen María, la historia de que fue el Espíritu Santo que la concibió. Este es un tema que se ha manejado siempre, porque de que estamos siendo visitados y experimentados por seres de otros mundos, esto viene de hace mucho tiempo atrás. Yo les comentaba, para aquellos que quieren saber más, que sabemos hoy día fehacientemente que las pirámides, por ejemplo, no fueron construidas por los egipcios. De hecho, no fueron hechas por seres humanos. Puede ser que hayamos participado como esclavos, pero la antigüedad de las pirámides y de la esfinge es mucho, mucho mayor de la que algunos arqueólogos dicen y siguen sosteniendo a pesar que saben que están equivocados. Porque, por ejemplo, se encontró, y esto lo pueden buscar, está en la información y en la historia, busquen con Google, un huevo de avestruz de aproximadamente 7.000 años de antigüedad, y en ese huevo estaban dibujadas las pirámides. ¿Cómo es posible que si las pirámides fueron construidas hace 4.000 o 5.000 años atrás, según dicen los arqueólogos, ¿cómo es posible que haya un huevo que por carbono 14 determinó, un huevo de avestruz grande, que tenía una fecha de 7.000 años y ahí estaban dibujadas las pirámides? O sea, ya existían. Se calcula que más o menos fueron construidas hace mínimo 16.000 años atrás. y la Esfinge, más o menos 27.000 años. Y en esa zona antes había agua. Eran lugares preciosos, bosques maravillosos, por las pinturas que se han encontrado al interior de las pirámides. Bueno, si esto hoy día lo sabemos nosotros, ¿por qué la ciencia oficial, la arqueología oficial, quiere insistir, quiere que nos traguemos sus ruedas de carreta diciéndonos que en realidad le hicieron los egipcios en 20 años con el reinado de los faraones de esa época? Cuando sabemos que eso no es verdad, ¿por qué nos quieren meter eso en la cabeza? Bueno, así como manipulan esa información, también la historia de Jesús de Nazaret ha sido manipulada, ha sido tergiversada y también ha sido expuesta a errores. Y uno de los grandes errores que hay es cuando a alguien se le ocurrió en el año 1500, hay un papa, creo que era Gregorio VII, Gregorio, no me piden el apellido del papa Gregorio, porque no soy experto en papas, ni me interesa hacerlo. Se decidió en el año 1500 aproximadamente a normalizar el calendario occidental y eliminar el calendario romano. Y se basó en los estudios de un fraile, de un monje, en el año 600 más o menos, que él había datado el nacimiento de Jesús, cuando él dijo que, porque dijeron que iban a decir que el nuevo conteo de tiempo partía del año cero cuando nace Jesús. Entonces, este Dionisio se llamaba, y el apelativo era Dionisio el Exiguo. Él se confundió y calculó que Jesús había nacido en cierto año, y entonces, después que Gregorio, ese papa, fijó la data del año cero como la fecha de nacimiento de Jesús, los arqueólogos modernos y los astrónomos se dieron cuenta después que se habían equivocado en 7 años, que en realidad Jesús había nacido 7 años antes de lo que calculó Dionisio el Exiguo. Por lo tanto, nosotros tenemos 7 años más a partir del año cero, es decir, nosotros debiéramos estar en el año, si estamos al 2018, sumémosle 7 años más, deberíamos estar en el año 2025. Esa es la realidad. Hay un error, ese fue un error que cometió Dionisio el Exiguo. Por lo tanto, el error es que Jesús no nació el año cero, sino que había, ya para esa fecha tenía 7 años. Y bueno, hay varios hechos que demuestran esto, porque Herodes el Grande, o Herodes un asesino, había muerto cuando Jesús tenía 4 años. Y está la historia que ocurrió realmente en la matanza de los niños de Belén y sus sectores aledaños. Todos los niños menores de 2 años, eso está registrado en la historia, eso fue real. Ya, ahí hay un error. Pero ¿dónde hay una tergiversación? O una tergiversación. Es cuando, por ejemplo, cuando Jesús dice a Pedro, le encarga a Pedro por su carácter, le encarga que se haga cargo de sus apóstoles, y le dice ciertas palabras y después fueron tergiversados esas palabras, y realmente algunos dicen de que Jesús dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Jesús nunca fundó una iglesia. Eso es tergiversación. Si ustedes leen la vida de Jesús en el libro Durante, aparece claramente descrito qué fue lo que realmente pasó. Y una manipulación fue, por ejemplo, lo que hizo Constantino. Resulta que Constantino, ya por el año, él fue emperador romano, que fue el primero que aceptó a la iglesia, al cristianismo, como religión oficial. Es donde parte el enredo político del cristianismo mezclado con el poder político. Ahí parte. Porque Constantino, unos dicen de que se convirtió, otros dicen que no, porque en realidad Constantino se dio cuenta que el crecimiento de los cristianos era tan exponencial, era tan grande, que o te unías con ellos y te lo echabas a tu favor, o ya no podías matar a 6 millones de personas. Habían llegado a ser, en la época en que él estaba, 300 años después que se fue Jesús, eran más o menos 6 millones de los cristianos que andaban por esos lugares. Ya, oye, no quiero aburrir un poco, ¿por qué no poner un poquito más de música? Ya va a terminar el programa, bueno, me quedan 5 minutos. Entonces quiero terminar esto. Y esa manipulación que hace Constantino se encontraba con que había una fiesta pagana, según el concepto de él, de los romanos, que adoraban a otro dios, que era el dios Mitra. Y este dios Mitra le hacían una fiesta máxima para el solsticio de verano. Cuando llegaba, cuando cambiaba se acababa el verano y empezaba el invierno. Entonces, ahí adoraban al dios Mitra y hacían una fiesta que duraba como 3 días, y había de todo, imagínense, orgía, de todo, duraban 3-4 días. Entonces, como también estaban los cristianos que querían controlar y expandir su fe, lo que hace fue fijar la fecha de nacimiento de Jesús en los mismos días en que celebraban al dios Mitra. Esa fiesta se llamaba Diwali. Entonces, para eclipsar esa fecha, ellos ponen el nacimiento de Jesús. Y ahí entonces nace una manipulación más acerca de cómo fue que se ha ido confundiendo el verdadero mensaje que entregó Jesús de Nazaret, al punto que el nivel de confusión acá era tan grande que los seres celestiales que administran el universo recibieron la autorización para venir acá al planeta y entregar información y decirle: oye, ¿saben qué? Ustedes están harto perdido. Les vamos a entregar información para que ustedes la mantengan, la difundan, y eso se llama revelación. Y fue la quinta revelación, la quinta vez que ocurre este evento en la humanidad, acá en el planeta. Y ahí nos contaron esto que yo les digo, que está relatado en el libro, que nosotros somos uno de tantos, de miles de planetas habitados que forman parte de este universo, y que hay muchos universos, y en el fondo hay siete grandes superuniversos, y que Dios existe, y existe el paraíso, y entonces es tanta la información que estuvieron revisándola las personas que recibieron estos documentos allá por el año 1930, más o menos, 1920, 1930, fue un largo proceso, hasta que finalmente se guardan todos estos documentos, se da el formato de libro, es revisado con asesoría estos seres extraterrestres, voy a decir, interestelares, y finalmente constituyen este libro que se llama El Libro Durantia, y del cual voy a estar contándoles en los programas que vienen todo lo que tiene que ver con por qué viene Jesús de Nazaret, por qué nace acá en el planeta, por qué vive todo lo que vive, por qué lo mataron y cuál fue la causa de su muerte, la verdadera causa de su muerte, de dónde nace esta teoría de la expiación que sirve de base a muchas religiones que predican hoy día la idea de que solamente la sangre de Jesús sirve para lavar los pecados, y cómo empalma este manejo de la sangre como símbolo con todo lo que venía contándole Yahvé y es otro, el Dios del Antiguo Testamento, que exigía sacrificios de sangre, en donde a partir de esta manera de vivir una religiosidad se constituyeron tremendas castas religiosas y se llenaron de dinero aprovechándose de la sencillez, de la búsqueda honesta de mucha gente que de esta manera pensaba que estaba adorando a un Dios que le pedía tanta sangre. Y entonces ese concepto de sangre que se transmite después a esta teoría de la expiación, y que a mí me ha valido muchísimas críticas, pero también mucha gente que le encuentra mucho sentido. ¿Qué tiene que ver la sangre con Dios, el Dios de amor que nos predicó Jesús de Nazaret? Bueno, amigos, esto ha sido por hoy. Ya les digo, abran los ojos, porque mientras usted está mirando para el suelo, mirando el plato, en alguna parte nos están jodiendo la vida y se nos está acabando el planeta, nos están avisando con tiempo. Así que hagamos algo por la vida, hagamos algo por cambiar esto y partamos por tener un poquito más de conciencia. No me crea todo lo que le conté, dude, averígualo por usted mismo, porque eso es lo único que sirve. Buenas noches, nos vemos próximo programa, el próximo jueves. Chao.